Caixo, Caixo de Vita Periferias, estamos otro martes más, ya aquí desde Sinchiric Ratia, emitiendo como a menudo en Desfase Lunar. Parece que estoy anunciando un periódico de la época de la María Castaña. Bueno, pues así entramos hoy, como todos los martes, como decíamos, y nos llega información sobre ni más ni menos que Vitol Group, a sangre y petróleo en las bahías de la península. Bueno, a finales del pasado año, el nuevo alcalde del partido andalucista en la localidad de Cádiz, en la bahía de Algeciras, anuncia la instalación de una gran terminal de combustible por parte de una filial de nombre Vitol Group. Bueno, para justificar una nueva agresión a la salud y el medio ambiente en este rincón de Andalucía, donde la incidencia del cáncer y otras enfermedades es superior a la media de todo el Estado español. Como otras veces los alcaldes justifican estos proyectos como que van a dar trabajo en la zona y tal, esta vez también el alcalde apela a la creación de empleo y a la responsabilidad social en materia de salud, seguridad y medio ambiente, dice. Lo que no hacen es tragar esto de las nuevas industrias en la zona ya de por sí sobresaturada de explotaciones. Bueno, y Jean-Pierre también nos va a hablar sobre el MON 810, un símbolo de la guerra de los organismos modificados genéticamente. Bueno, esto después de que la Comisión Europea recibiera el pasado lunes, día 20, la semana pasada, un periódico y un pedido del gobierno francés de suspender urgentemente el cultivo del maíz MON 810 en todo el territorio de la Unión Europea, anunciaba Frédéric Vicent, portavoz del comisario encargado de la salud y los consumidores. El pedido de las autoridades francesas se basa en nuevos estudios científicos sobre los efectos de estos organismos genéticos sueltos en los campos y en los mercados de alimentación. Bueno, observaremos también cómo están las luchas de los pueblos indígenas en el mundo, lo último que nos ha dado tiempo a recoger. Haremos un pequeño resumen también de las últimas noticias. Bueno, como sabréis de por otros programas, la expansión de los safaris humanos está amenazando a indígenas aislados en todo el mundo. También se toman medidas drásticas contra un ritual en la montaña donde Vedanta quiere su mina, una mina que quiere construir. Por otro lado, un puesto de vigilancia protege a los mascopiros aislados de Perú. Bueno, así estas son las últimas noticias, como digo, recogidas desde las voces de los pueblos indígenas, que también será lo que ocupe el programa de hoy. We'll be right back. otro lado, piden algunos grupos ecologistas que no financie el EACI de la Fundación Repsol YPF. El EACI, que es la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, no tiene otra cosa mejor que donar el poco dinero que hay para la Fundación Repsol YPF. Dicen que es para el fortalecimiento de los emprendimientos económicos y sociales de las comunidades en la zona de influencia de la operación de Repsol YPF. Ahora vamos nosotros y no lo creemos, claro. Bueno, así que como siempre, mientras encontramos nuestra canción, vamos a poner el sofá a punto. Vamos a poner el silloncito cómodo con las sombreras. Apoya, apoya. Piloto automático activado. Masaje tailandés. Masaje tailandés activado. ¿El capitán? Lorna, tráeme un martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. Voy a por el martillo. Bird will sing. Baby got a bird. refinería de Repsol YPF y no tampoco a la financiación de la ECID. Es como comienza esta información que nos llega desde Ecologistas en Acción. Bueno, con esto denuncian que los pocos fondos que quedan en esta crisis dicen que son fondos de cooperación a empresas sucias. Así, la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo ha concedido fondos públicos de cooperación española a la Fundación Repsol YPF. Bueno, esto podría traducirse en ayudas a las comunidades, dicen, que habitan la zona en que Repsol extrae petróleo, lugares donde y sobre los que la actividad de Repsol tiene acuerdo a las denuncias de un grave impacto de los derechos humanos y del medio ambiente. Lo que está claro es que la Fundación Repsol es una careta que la empresa hace como habitualmente todas las grandes multinacionales. Esto la utilizan para maquillarse de verde, para darse una imagen amigable para con el medio ambiente y con las comunidades afectadas de sus explotaciones. Un ejemplo que lo demuestra es las ganancias que obtiene Repsol en Ecuador con la explotación del petróleo. Son extraordinarias y las obtiene a costa de la naturaleza y causando enormes perjuicios a la población, consecuencia de la extracción de 45.000 barriles diarios de petróleo que luego se transforman diariamente por un oleoducto de crudos pesados. Recordar también que los accidentes en estos oleoductos son frecuentes, la contaminación y el destrozo inevitable y la pobreza a los alrededores es persistente. Consideramos vergonzoso que se les dé una subvención pública privilegiada a sus intereses particulares y no resulta inconcebible que entidades privadas con ánimo de lucro puedan considerarse como actores de cooperación e instrumentos en sus principios para obtener beneficios particulares. Bueno, acaban recordando también que Repsol no es un agente legitimado para explotar ningún concepto ni ayuda para el desarrollo. No es ético financiar a esta fundación y desde distintas organizaciones de cooperación, ecologistas y asambleas piden que se anule esta acción de forma inmediata. Usted decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, tal como establecen las normas del Código Penal vigente, tanto en su articulado original como en sus anexos publicados a posteriori, ¿jura usted? Comparezco hoy para demostrar mi inocencia, mi honor y mi actividad profesional. ¡No hay salida, Little Boy! Durante estos años he ejercido mi responsabilidad

Bueno, hace poco se desvelaba la identidad oculta de las principales 10 comercializadoras globales de petróleo y materias primas. Por un lado, en Pakistán, Vitol fue acusada de vender 280.000 toneladas de petróleo contaminado con arena y sal procedente de los derrames de crudo de los pozos saboteados por las tropas iraquíes durante la retirada de Kuwait. Bueno, si os preguntáis a dónde fue a parar este petróleo, fue utilizado en las estaciones eléctricas del país, provocando en enero del 94 el corte de suministro eléctrico en ciudades tan importantes como Lahore o Karachi. Bueno, esto con la consecuente pérdida millonaria para las industrias locales. Al parecer, Vitol Group utilizaba documentos falsos para ocultar el verdadero origen del petróleo. Bueno, si buscamos más en la historia de esta empresa, durante la guerra de los Balcanes, la ONU establecía sanciones económicas y declaraba ilegal el suministro de petróleo a Serbia hasta noviembre del 95. Aún así, Vitol firmaba un contrato con la compañía serbia Orion para vender miles de toneladas de petróleo y el acuerdo fue alcanzado en Belgrado en junio del 95. Claro, ellos insisten en que el petróleo era entregado solo después de que las sanciones fueran suspendidas y que el acuerdo era, por lo tanto, completamente legal. Apenas unas semanas después de que el acuerdo fue alcanzado, las fuerzas serbias entran en zona segura, dicen. Bueno, por otro lado, recordar también que Vitol Group en Irán, a pesar de las sanciones económicas por parte de Estados Unidos, hace más compra-venta. Irán, al igual que en otros países, cuenta con pocas refinerías dependiendo del exterior en lo que respecta al consumo de refinados del petróleo. Ahí no quedan las cosas. Si nos vamos a la República del Congo, Vitol fue acusada de pagar sobornos a altos cargos del gobierno y al hijo del presidente. Es acusada también de corrupción en relación a la venta de crudo en este país, pero los acostumbra a esta corporación, en lugar de negar las acusaciones, se resistía a testificar acogiéndose al privilegio de la autoincriminación. Bueno, si buscáis más sobre Vitol Group, podéis encontrar cientos de informaciones donde demuestra cómo funciona esta empresa. Ahora, como os decimos, desde Rebelión nos cuentan que quieren implantar una planta de crudo a sangre y petróleo en la bahía de Algeciras. Alfredico presenta. De siempre, las personas han querido jugar con el tiempo. Como en ese famoso episodio de los años 70, que alteró la Spanish White Light. Mira el reloj. La aguja grande adelanta y la pequeña atrasa. A ver si os fijáis. Que no os fijáis en nada. Está el reloj, es una porquería. Ay, menos mal, ya llegó. Bueno, y sobre manipulación, Jean-Pierre Muller nos cuenta que la Comisión Europea recibe el lunes 20 de febrero un pedido del gobierno francés de suspender urgentemente el cultivo del maíz MON 810. Nos cuenta que no sirve ni es una nueva cláusula ni cláusula de salvaguarda, sino un requerimiento de prohibición general del cultivo del MON 810, ya que Francia aprueba ya en febrero del 2008 una cláusula de salvaguarda para prohibir el cultivo de este maíz. Esta cláusula es invalidada por la Corte Europea de Justicia en Luxemburgo y el Consejo del Estado. La ministra se había comprometido recientemente a volver a solicitar la prohibición de este tipo de maíz antes de finales de este mes de febrero. Bueno, nos cuentan que también que este pedido se basaría en los últimos estudios científicos y especialmente en un informe de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, publicado el pasado 8 de diciembre, en el que se demuestra que el cultivo de este maíz genera importantes riesgos para el ambiente. Happy love song. Happy love song. Bueno, así este maíz que se cultiva en Europa desde hace 14 años, especialmente aquí al lado, en España, la multinacional ha solicitado la renovación de la autorización, pero su solicitud no se ha sometido todavía a la consideración de los estados. Bueno, así esta autorización se encuentra en un simpax porque no se ha logrado la mayoría de los 27 estados que lo firmen. Por otro lado, hay maíz transgénico arrasado desde el 2006 en Lot, en Garona, por 86 segadores voluntarios, cuyo proceso judicial comienza el pasado 11 de octubre en Mamande, en uno de los más emblemáticos de la historia de los OMGs. Bueno, como os imagináis, estas iniciales MON es de la empresa que lo firma, que es Monsanto, y esta ha suscitado en Europa ya feroces batallas. Bueno, volver a explicar que este es un maíz resistente a los insectos devastadores como la polilla del maíz, y gracias a un gen llamado CRIA-B, que exuda una proteína insecticida, fue uno de los primeros autorizados en Europa a partir del 98, generando una fuerte oposición por parte de los ecologistas. A building with one small window. Al final, solo en España se implanta realmente, cultivándose en decenas de miles de hectáreas. Por el contrario, se haya prohibido en varios países europeos como Alemania, Hungría, Luxemburgo, Grecia y Austria. Bueno, así como nos siga llegando más información de este maíz y de dónde sigue sembrándose, os iremos dando a saber desde aquí, desde la Sintilic. Las fuerzas de seguridad están acosando a los indígenas Donglia Kon mientras se preparan para un festival religioso que tendría lugar este fin de semana en la montaña más polémica de la India. Cientos de personas están decididas a asistir al ritual en las colinas sagradas de Niangiri, que se encuentra en el centro de un controvertido proyecto minero de la empresa británica Vedanta Resources. Bueno, no quieren que sea celebrado este ritual, ya que durante este culto los Donglias harían un juramento y prometerían que nunca abandonarán la montaña, que se enfrenta a nuevas amenazas por parte de esta empresa que ambiciona sus valiosos recursos, claro. Came upon a tornado, so loud in the sky. Bueno, así denuncian la intimidación y las amenazas a los Donglias ante uno de sus festivales más importantes, que son imperdonables, dicen. Ellos dicen que las montañas es el hogar de su Dios y la base de su identidad. Nunca la cederemos a Vedanta, y esto lo afirmaban varios líderes indígenas allí. Bueno, el pasado 2010, hace dos años, los indígenas tenían una victoria contra el gigante minero que quería comenzar una explotación a cielo abierto para llegar a los yacimientos de bauxita. Bueno, sin embargo, dicen, ahora su modo de vida peligra de nuevo, puesto que el Tribunal Supremo de la India tiene previsto reconsiderar el caso en el próximo 9 de abril. Bueno, así seguiremos informando, me imagino, a partir del mes de abril, a ver qué es lo que ha ocurrido por esta zona también. Bueno, les dedicamos desde aquí la cuenca al fondo de oro, canción minera del gran circo teatro. Todos culiados. señor ministro del Interior debió enterarse ayer de que se estaba afectando y mucho a la vida de los ciudadanos. Y la primera obligación del gobierno es garantizar la libertad de la gente, garantizar que se produzcan abastecimientos, garantizar que uno pueda circular libremente. ¿Qué? ¡Tú eres tonto! ¡Y en tu casa no hay botijo! ¿Qué? Well, John Henry, he could howl, he could whistle and he could sing. Como siempre suele suceder con este gobierno, llegan muy tarde y acaban haciendo las cosas muy mal. ¡Debió soñar! ¡Corre, debió soñar! ¡Corre! You know he went to the mountain early in the morning. Yes, just a Perú también, grupos indígenas denuncian la expansión de los safaris humanos. Parece ser que los domingueros se han cansado ya de ir a fotografiar animales y ahora varias tribus son acosadas por turistas solo por su forma de vivir. Así varias comunidades se enfrentan a una amenaza muy real de ser explotados como víctimas de safaris humanos, como decíamos. Bueno, estas comunidades que viven en el parque peruano de Manu, que es muy popular entre los turistas, y los avistamientos de las tribus han incrementado en este último año una afluencia masiva de estos. Bueno, entre otras rotativas se puede observar que tienen pruebas de que algunas compañías están ofreciendo a los turistas programas a medida en los que pueden ser lo suficiente afortunados como para ver a indígenas no contactados, les dicen. Bueno, así queda este pequeño resumen desde Perú, como decimos, las voces de los pueblos indígenas que nos llegaba hoy. Udvarom közepén van egy szép almafa, s ahhoz hízza kötve egy szép pejparipa. Fel is van nyergelve, fel is kantározva, gyere régi babám, búcsúzzunk el rajta. Két út van előttem, melyiken induljak, két szép szeretőm van, melyiktől búcsúzzak. Egyiktől búcsúzom, a más megharag. Thank you. nosotros nos acompaña en la pista número 2 Bronman Bob y John McSherry. También tenemos al Gran Circo Teatro. Y desde Hungría, Hungarian Villex Music. Bueno, y recordar también a la multinacional Endesa, que ahora está destruyendo los Andes y la Amazonía colombiana. Así nos encontramos con la empresa italo-española Endesa ETL, se publicita internacionalmente como productora de energía verde. Campesinos y pescadores colombianos no lo ven de esa misma forma y se oponen a su megaproyecto hidroeléctrico de nombre El Quimbo. Hasta el 14 de febrero mantenían un bloqueo frente a las obras. Ahí realizaban sus asambleas de protesta la cadena humana que formaba, después de unas horas, era desalojada violentamente por el grupo antimotines colombiano SMAD. Otra vez, derechos campesinos vulnerados por el Estado y el poder. Vuelan las explosiones detrás de nosotros, nos aventaban gases y esas bombas granadas explosivas. Yo me agaché y me alcanzaron a dar unas esquirlas aquí en mi brazo. No sé si me haya descuartizado el platino que tengo ahí en ese brazo, y también me dio una esquila aquí y otra aquí en la frente. Yo no hice más sino aventarme hacia el río. Si me matan, que me maten. Fue cuando el soldado, el teniente uno que había llegado ahí, cuando llegamos, fue cuando nos hizo el disparo de arriba, fue cuando ella se me tiró más rápido al río, se tiró para el río más rápido, porque la bala nos silbó por encima. Él estaba arriba, aquí en la garita donde prestan seguridad los desde la... Él estaba ahí, fue cuando nos hizo el disparo, pero ya con el fusil. Para tirar bombas, ya, un gas, a tirarnos, a pegarnos, las tiraban era pegarnos con las tetas al cuerpo.

para aprovechar la vida para de estas gentes, que es el río que pasa por sus comarcas. Incluso de la prensa, porque para que nosotros pudiéramos entrar a la zona fue necesario llamar a los medios de comunicación regional, comunicarnos en vivo y en directo por los medios, decir que estábamos en la zona, que no nos permitían el ingreso. Esa fue la única forma que la policía accediera a que nosotros pudiéramos entrar a la zona. ¡No hay salida, Little Boy! Y el procedimiento se estaba... Bueno, y sin más, nos despedimos hasta la semana que viene. Un gran saludo desde aquí, desde la Herrería. Bueno, recordaros que para el próximo sábado 3 de marzo, las puertas de Sinchili que estarán abiertas a todos y todas los que queráis acercaros, bien sea para hacer un programa nuevo aquí en Sinchili, o bien para colaborar, o bien para conocer un poquito esto. Así que agure cuando pasa. Udo berria badator. Ta Sentzelik irratiaren mikrofonoak zutan daude. Udo berriko programazioan parte hartu nahi baduzu programa bat eginez, zatoz perrategira martxoaren 3an. Anima zaitez. Anima zaitez. Martxoaren 3an eguardiko 12etan ateak publikoari irikiko dizkiogu. Zatoz horretako perrategira. Informazio gehiagorako idatzi sintzilikabildua@sindominio.netera edo sartu irratiko Twitter eta Facebooken. Udaberri honetan, piztu Sintzilik irratiaren mikrofonoa. Sintzilik irratia. Horeretako irrati librea.